Estación Santa Fe. Ya sabes, estaba muy triste, amor, y resignado. Sabía que para mí todo había terminado. Estaba muy solo, Dios, y angustiado. Pensaba que mis sueños se habían esfumado. Cuando desperté, estabas a mi lado. Salí corriendo hasta la puerta, pero ya era tarde. Dejaste una carta sobre la almohada, y en ella tú decías que me engañaba. Regresa, por favor. Pero ya era tarde. Dejaste una carta sobre la almohada, y en ella tú decías que me engañaste.